mismo de ayer. Y no has notado que has crecido, sabes que quedaron atrás tus risas, tus juegos de niño, pero eso no te puede entristecer. Te sientes hombre por primera vez. Hay en tu vida algo más que no recuerdas que existiera. Esa escultura te miró como si te estremeciera, viendo sus ojos el sol no da luz. Sabes si lo siente como tú, el sol que brilla cada día en la mañana, pierde tu sangre, el viento mete el roble la, atrás quedó la cabaña, pisa firme en la montaña, se desliza en cada paso al caminar. Soledad, de los que enseña su grandeza, y por la noche te sientes fundir. Lo sabes ya, tu lema es servir. El sol que brilla cada día en la mañana, hierve tu sangre, el viento mete el moderá. Atrás quedó la cabaña, pisa firme. Sientes prisa en cada paso al caminar. Sientes prisa en...